Bueno, comentanos acerca de este proyecto de ley que presentaron desde el bloque de Frente para la Victoria, que habla acerca de la sanción para el acoso callejero. Exactamente. Sí, está en el marco de los proyectos de ley que venimos trabajando con el que impulsa el legislador Vallaza. Bueno, con la idea de trabajar mucho en perspectiva de género, ¿sí? Fundamentalmente para visibilizar las diferentes y distintas formas de violencia hacia las mujeres y también hacia los colectivos de diversidad sexual que persisten y que están presentes muy fuertemente en nuestra sociedad. Y en este caso, sí, trabajamos para prevenir y para sancionar lo que llamamos el acoso sexual en espacios públicos, que puede ser, bueno, verbal o físico, y que tiene que ver con determinados comportamientos de naturaleza, digamos, o que tengan cierta connotación sexual, que basados en el género o en la identidad o en la orientación sexual de las personas, que puedan ser realizados por una o por más personas, y que realmente estos comportamientos afectan la dignidad, los derechos, la libertad, la integridad, a veces también el libre tránsito de las personas, sobre todo de las mujeres, y que significan intimidación, hostilidad, humillación, y fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de hacerlos visibles, que tengan también una sanción, y que esta sanción tenga, digamos, un plano más punitivo, que tiene que ver con pensar en multas, pero también tenga un plano más, digamos, educativo, de formación, lo cual implique en la sanción el tránsito por alguna instancia de formación o de capacitación acerca de la perspectiva de género o de la violencia hacia las mujeres. Ah, sí. La sanción entonces sería educar. Exactamente, digo, la sanción está prevista, digo, esto es un proyecto y como siempre las leyes después tienen que reglamentarse, ¿sí? Pero bueno, básicamente nosotros pusimos como estos dos planos en el tema de las sanciones para que después puedan como seguir repensándose y definirse o concretarse en qué modalidades. Pero bueno, básicamente tiene que ver con estas dos. El plano, digamos, de la educación y de la formación lo consideramos absolutamente fundamental porque tiene que ver con este cambio de paradigma que decimos que necesitamos como sociedad. Porque digo, si solamente queda en una multa y alguien va y paga la multa y listo, evidentemente no estamos contribuyendo a una mirada que tiene que ver con un cambio profundo de estas matrices culturales que nosotros necesitamos modificar, ¿sí? Por lo tanto, pensamos y que, bueno, que la autoridad, digamos, que quien podría implementar estos cursos o estas instancias de formación podría ser tranquilamente el Consejo Provincial de las Mujeres, que tiene también toda una tarea preventiva como un aspecto más de, digamos, de sus obligaciones, de las obligaciones en el digamos, como organismo que va a ejecutar una política pública sobre, digamos, con perspectiva de género. Cecilia, ¿está como categorizado el nivel de agravio, si se quiere, en algún punto o no? ¿Cómo? Si está como por categorías dividido o cómo es el proyecto. No, lo que piensa, el proceso, a ver, lo que sí. Nosotros pensamos, hay como, si vos te referís a eso, hay algunos agravantes que ahora les voy a contar. Pero está. Por ahí, para ser como un poco más clara, bueno, sí. ¿Cuáles son las manifestaciones que podríamos, digamos, las formas en que se pueda presentar? Nosotros pusimos algunas, tiene que ver con comentarios sexuales que pueden ser directos o indirectos al cuerpo de las personas, sacar fotos o grabaciones no consentidas, tener contactos físicos indebidos o no consentidos, persecuciones, arrinconamientos, y después, bueno, gestos obscenos, como exhibicionismo, ¿sí?, que son comportamientos que muchas veces están como poco visibilizados como situaciones de violencia o situaciones de violación de derechos de las personas, ¿sí? Cecilia, te quería consultar si también entra lo que es el término de discriminación, también por orientación sexual o identidad de género. Totalmente, está previsto en la ley. En el artículo 1, donde define la ley, en el artículo 2, hablan. Justamente en la definición dice de que este tipo de conductas que están basadas en el género, en la identidad o en la orientación sexual, porque sabemos también que las personas en estas condiciones son blanco muchas veces de situaciones de discriminación, porque también tiene que ver con, bueno, la misma discriminación que sufrimos las mujeres, ¿no? Sí. Entonces está contemplado. Cecilia, proyecto presentado y en realidad ahora que tiene que trabajarse en comisión, ¿en cuál comisión? Y tendría que ir a la Comisión de Problemáticas de Género. Ajá. Pero bueno, es un buen momento para decir también que lamentablemente esta comisión no se ha reunido durante todo este año. Ah, bueno. El año pasado se reunió solamente en dos ocasiones. Este año estamos ya en el mes de, finalizando el mes de septiembre, y todavía no hemos, digamos, no se ha reunido ni una sola vez, a pesar de la existencia de nuestro bloque. La preside la legisladora Recal, si mal no recuerdo, en este momento. Está. No, porque está bueno, vamos a gestionar una nota con ella, a ver qué pasó. Porque totalmente, siendo, sí. Porque siendo la presidenta de una comisión, por la cual además recibe justamente también esos beneficios de ser presidencia de comisión, bueno, ¿por qué no se reúne? Nada más y nada menos. No, totalmente, sí, totalmente. Bueno. La verdad que es una, nosotros venimos insistiendo, tanto desde el bloque Frente para la Victoria, como también desde la Organización de Mujeres, digamos, desde todos los ámbitos que podemos, en la necesidad de que esta comisión funcione, porque es una comisión muy interesante. En este momento hay muchos proyectos de ley con perspectiva de género presentados, bueno, algunos por el legislador Vallaza, también por otros legisladores de Frente para la Victoria, y son proyectos que no ingresan en las comisiones, porque digo, más allá de que es muy serio que no se reúne y que no se convoque esta comisión, podrían ingresar también por la Comisión de Asuntos Sociales, que sí se ha reunido y sí se reúne periódicamente. Cecilia, pero tampoco ingresan en temario estos proyectos, ¿sí? Que esto es lo serio, no ingresan en temario, porque además son proyectos que nosotros siempre decimos están abiertos al debate, a ser mejorados, a que se le pueda incorporar en el debate legislativo propuestas superadoras, que puedan ser modificadas. Pero el tema es que ingresen para justamente para poder ser debatidos, ¿sí? Sí. Nombranos, por favor, ¿cuáles son los otros proyectos que presentaron que incluyen, bueno, la perspectiva de género? Perfecto. Nosotros tenemos presentados el proyecto de cupo laboral trans, el proyecto para declarar la emergencia en violencia de género, el proyecto para cambiar las licencias maternal, las licencias por maternidad por licencias familiares, sí. La modificación del proyecto del Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, que nosotros presentamos una modificación para ampliar ese proyecto y para que también puedan ser contemplados los colectivos de diversidad sexual, pero también tenemos que decir que nosotros presentamos el proyecto. Y esto es una ley que se sancionó en el año 2012, que es la ley 4845, y que todavía no se ha puesto en funcionamiento. O sea que en la provincia, a pesar de tener esta ley que fue sancionada en el 2012, todavía no tenemos en funcionamiento el Observatorio de Violencia de Género, de Violencia hacia las Mujeres, que consideramos que es un instrumento fundamental para la definición de políticas públicas, porque el observatorio tiene que trabajar sobre la elaboración de estadísticas, de datos, para después analizarlas, difundirlas, publicarlas, y sobre todo para que sean la base para la definición de políticas públicas. Bueno, esta ley no está funcionando en nuestra provincia, lamentablemente. Tomamos la tarea y vamos a buscar a esa presidenta de comisión a ver qué pasa, que nos reúne la comisión. Me parece buenísimo. Dale, Ceci, abrazo grande. Abrazo a ustedes y gracias. Hasta pronto. Nos vemos.